Vientos fuertes del sur que harían descender la temperatura, así que aprovechemos todo el rato que nos dé el día para, bueno, para disfrutar de estos días de sol, calorcito. Sí. Así que bueno, acá estamos. Les invitamos a quienes anden cerca de la Plaza de Nono o que tengan un rato, tiempo y se quieran acercar, porque pueden pasar cosas que hoy no están muy planificadas. Inesperadas. En el sí, inesperadas. Que nos encanta, personalmente me gusta la sorpresa, me gustaría que se lleguen quienes comparten de algún modo el programa, son parte, quienes nos sintonizan, bueno, quienes han pasado en algún momento. ¿Vio? Yo creo que los tiene sonido ambiente. Sí, ese es desagotes ya. Sí, sí. Eso viene de brochero y te destapa la cámara séptica. Pero bueno, les invitamos. Entonces estamos frente a la plaza, no sobre la plaza, que ese es el próximo paso. Está bien. Próximo paso, en algún momento. Cruzar la calle. Cruzar la calle. Está bien. Y hacer programa desde la mismísima Plaza San Martín. En este momento estamos en el teatrino. Abajo de algún arbolito. Sí. Vamos a ver cómo se comporta la disposición del sol hoy. Si vamos a tener que tirar una media sombra en algún momento o estamos bien. Estamos a las puertas de la Biblioteca Licha Funes, el ámbito que nos cobija todos los sábados, en lo que es el sector de acceso a los baños públicos, en lo que se conoce como el teatrino, atravesando la plaza. Si vos te parás y le das la espalda a la puerta de la iglesia, bueno, atravesás de lado a lado la plaza y nos vas a encontrar. Bueno, y si no, pueden participar desde donde estén, sintonizando, sea por internet en cualquier lugar del mundo, por radioelgrito.com o por la 88.5, si están en el Valle Tras la Sierra. Tenemos los dos teléfonos. Perfecto. Le digo que lo encontré. Alta tecnología. Lo encontré ayer como tarde, porque el sábado pasado no lo pude traer, no lo hallé. No quería. No quiso aparecer. Bueno, ayer última hora apareció, está encendido el número del programa, que es el 5701-2715, 5701-27, 3544 si tenés teléfono de otro lugar, y si no, el que entra por colectora, que es el 1556, no hay que pensar, 0743, 560743. Fíjese que yo aproveché y tiré una lista de difusión y avisé que, bueno, íbamos a estar en este lugar, hice como un pequeño videíto con el celu y lo mandé a un montón de vecinas, vecinos, amigas, amigos de acá del Valle de Tras la Sierra y un montón de mensajes. Bien. Respondiendo. ¿Quiere que le cuente? Sí, por favor. Bueno, le digo, por ejemplo, Jimena Guzmán nos manda en respuesta un sticker que es como la Mujer Maravilla. Es ella. Bien, tengo que ir ayudando porque a veces no veo bien los stickers. Félix Benvenuto, acá de Nono, nos manda pulgar arriba. Bueno, quiero saludarlo a Félix, que creo que en el día de ayer fue su cumpleaños, ¿o no? Sí, 38 cumplió. Está bárbaro. Juventud divino tesoro. Total, sí. Sí, es verdad. Abrazo para Félix en su cumpleaños, que lo estuvo celebrando en el día de ayer. Laura Bello dice felicitaciones y palmas. Le sigo contando. Adrián, el Adri, corresponsal popular de Radio Grito, que hoy tenemos de nuevo una corresponsalía del Adri, para compartir en transcurso del programa. Palmitas y copa de vino para celebrar, que tendríamos que descorchar algo. Nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, palmitas, mete, a quien lo esperamos en un ratito para su columna de historia. Rubén de Noia manda también abrazo y saluda. ¿Y qué más? Sí, sí, le digo que hay más mensajes. Marcos Atala, desde Miraclavero. ¿Qué sería? Fuerza. Fuerza y aplausos. Claro. Lisandro Fernández, biólogo ahí de Los Hornillos, quien es compañero en las mañanas del Grito, los días miércoles, haciendo su columna El Bosque es Vida, el Monte Comida. Dice, Pancho, ¿querés que pase? Le pregunto a un amigo para ir con él también. Bueno, dale, vénganse. Les esperamos. Véganse. Sí, sí. Anita, acá desde las calles, con un sticker que está re bueno. Una oveja danzarina. Sí, una oveja danzarina, bien. ¿Qué más? Mi amiga y su amiga Mariela dice, esa, qué lindo, voy a tratar de pasarme. Los quiero, amigues. Me paso, ¿pones una chacarera y la bailo con sol para festejar? Dice. Totalmente. ¿Sí? Bueno, está la propuesta, la esperamos. Que de Mariela disfrutamos. Que el termo. Sí, el agua que nosotros... auspicia. Sí, este momento. Fíjese, nuestro fielísimo oyente... León, desde Los Hornillos, muy loco porque de antes que yo envíe la difusión, él escribía un mensaje y dice: todas y cada una de mis partes, inclusive un solo ser, esperando el programa Poné la Pava. Ay, León. No, un genio. Qué groso. Le llega la difusión y dice: divinura total, en serio, saludados. Ya se resolverán, quién sabe, las cuestiones de transporte, Rastafari, King of Kings. Le digo yo, magia. León, estás totalmente. Acá. Estás acá, no importa si hay bondi o no. Teletransportación. Sí, siempre estás acá. Mariana Fernández manda pulgar y abrazo. Juanma Negretti nos manda carita con corazón, ojito de corazón y aplausos. Joaquín de Nono, pulgar arriba. Rodrigo Losito Cuesta también aplauso y la B de la Victoria manda. Demian, ahí desde acá, desde Nono, dice: ahí estamos, Pancho, y manda foto del estéreo sintonizando equipito de música, sintonizando el grito. Gastón, debajo del molino, también dice que nos escucha. Lena manda aplausos. Esa. Mujeres danzando. Nahuel dice: vamos, buen programa, amigo querido. César Ramírez dice: voy a ver si puedo. ¿Qué? Escuchar, hace chanta. Bueno, se me fue. Y siguen llegando los mensajes, le qué digo. Bueno. A ver, Mario Gruzone, felicitaciones y adelante con Poné la Pava. Diego dice. Manda la carita con bonete, firulete. Muy bueno, el sticker de la juntura. Ay, manda sticker de la juntura y pone: allí estaremos, que vamos a tener tambores. Sí, va a haber. Va a haber música en vivo, va a haber sorpresa, le digo. Y Ale Barcelona dice: felices 50 programas, manda flores. Flores, cervecita y corazón. Y corazón. Bien, muy bien. Bueno, ahí son algunos de los mensajes que van llegando al 560743. Se pliega ahí la gente que hace junto a nosotros el programa a los festejos por estos primeros 50. Esperemos continuar por mucho tiempo y ahí compartiendo estos momentos de los sábados. Yo quiero recordar, agradecerle a Pamela, a Lorena, que habilitaron el espacio en donde nació este segundo ciclo hace un año, aquí en... Exactamente un año, porque fue un 3 de octubre y hoy es 3 de octubre. 2 de octubre. Así loco, es, ¿no? Sí. Un año exactamente, estábamos abajo de la parra, piso de tierra, ahí en el patio de Locatus, este espacio que ahí gestiona Pamela y que habilitó también la familia propietaria de la casa, el lugar, la onda, la verdad que súper agradecidos con todos y todas quienes hicieron posible ese momento, también con las carnicerías de Nono, que en ese momento nos apoyaron desde los auspicios y demás, la carnicería de Mauri, ¿no?, que está ahí frente a Locatus, a la vueltita la gente de la carnicería Pedernera, también que apoyó esta iniciativa y que también hicieron posible el crecimiento y que nos traslademos a este lugar más cerquita de la plaza, más accesible para siempre para crecer. Sí, claro. Bueno, 2 de octubre. Estuve chumbeando algunas efemérides. Tenemos un programa libriano. ¿Ah, sí? ¿Es Libra? Es Libra. Bien. ¿Y cómo sería a ver la conjunción de los astros para este programa? ¿Tenemos no, y ahí, bueno, Libra es un signo que pertenece... Claro, usted dice porque nació en esta época del año, este ciclo. Bien. El segundo ciclo. Sí. Es aire y el regente de Libra es Venus, que tiene que ver con la belleza, el amor... el disfrute, el gozo, así que bueno, si vamos bien encaminades. Una de las cosas que... tenemos una regente... Está bueno, porque alucinante. Sinceramente en esta etapa de mi vida quiero hacer las cosas para disfrutar y una de las cosas que me apasionan y disfruto mucho es esto, hacer un programa de radio, hacerlo en mi pueblo, así, al aire libre, me encanta. Totalmente. Thank you. Bueno, a ver, efeméride del 2 de octubre, algunas personas también librianas, uh-huh. ¿Se dice así? Exacto. Bueno, por ejemplo, le digo que en el año 1869 sí. nacía en Porbandar, uh-huh. en la India, sí. Mohandas Karamchand Gandhi. Personaje muy interesante de la historia. Muy interesante, sí. muy importante. Activó uh-huh. luchas no violentas uh-huh. como pocas veces, quizás sí. como nunca sí. antes. No sé si hay otro ejemplo. Sí. Los debe al haber, menos pero, no tan conocidos como... Claro, no tan conocidos y con la masividad sí. y el impacto Exacto. de lo que hizo Gandhi, uh-huh. poco. Bueno, hay que decir, por ejemplo, decisivo en lo que fue la independencia de la India, del uh-huh. Reino Unido de Gran Bretaña. Sí. El Mahatma, así le nombraron, Gandhi. Creo que la palabra de Mahatma viene de África. Él vivió un tiempo largo en Sudáfrica. Ajá. Y creo que viene de ahí, no estoy seguro. Bueno, después tengo ahí algún audio para poner y creo que le cuentan un poquito la historia del término, ¿no? De la palabra de las Mahatma. Zonas más árabes, digamos, sería. Claro. Uh-huh. Bueno, en 47, se independiza la India, al igual que Pakistán, uh-huh. que Pakistán era una provincia de la India, uh-huh. mayoritariamente musulmana, después se escinde y conforma otro país. Bueno, estas dos naciones, la hindú y la musulmana, India y Pakistán, tuvieron conflicto desde ese momento, ¿no? Uh-huh. Desde el momento de la independencia de Gran Bretaña y que se incorporó inicialmente a Pakistán como una provincia de la India hasta uh-huh. que, después de unas luchas, que todavía cada tanto hay escaramuzas ahí sí. entre India y Pakistán, bueno, se divide en dos países. Gandhi, el Mahatma, muere asesinado, uh-huh. Ya era un hombre longevo, en el año 1948. Uh-huh. Bueno, una de las efemérides de hoy, el Mahatma Gandhi. Fíjese este detalle medio así raro, curioso del deporte. Hablando de deporte, sí. hay que nombrar hoy a Gaspar Aguirre, quien nos acompañó en toda la primera sí, etapa de Poner la Pava, haciendo la columna deportiva. De deporte, sí. sí. Yo encontré que el día 2 de octubre de la década del 20, allá en el año 1924, se da una situación en un partido de fútbol que juega Argentina contra Uruguay, que da cuenta del nombre de un gol que hasta el día de hoy se dice. ¿Usted escuchó alguna vez hablar? ¿Es un gol olímpico? La verdad que no soy muy del ámbito futbolero, ¿vio? Pero no le suena, que... no le suena. Bueno, se dice... Cuando hay un tiro de esquina, sí. un córner, uh-huh. y esa pelota, quien patea la mete directo, es difícil, ¿no? Porque está en línea con el sí, arco. Claro. Le pega, lo hace una comba la pelota, una sí. curva, una parábola. Claro. Y entra directo sin que toque nadie la pelota. Dice que ese jugador que pateó el tiro de esquina o el córner convirtió un gol olímpico. Es como rara la física sí. que se da en esa situación. Bueno, tiene que saber... Le tiene que saber pegar con efecto, claro. se diría, así con comba. Bueno, gol olímpico. Uh-huh. Un 2 de octubre de 1924 fue el primero. ¿Pero por qué se llama así? Uh-huh. Porque en ese partido que se da en la cancha de Sportivo Barracas entre uh-huh. la selección argentina y la selección uruguaya, era un amistoso, Cesario Onsari, que uh-huh. era un jugador que vestía la camiseta de Huracán, este uh-huh. club de la ciudad sí. de Buenos Aires. El globo. Sí. Pateó un córner. Ajá. Como decimos, ¿no? La pelota ingresa al arco del arquero uruguayo sin que ningún otro jugador la toque. El partido termina 2-1, gana Argentina. Y como Uruguay venía de ser el flamante campeón olímpico, uh-huh. este gol, que no había muchos registros de un gol de ese modo, el gol de Onsari, se bautizó como... Ahí va, por hizo un gol claro. olímpico uh-huh. a los campeones olímpicos. De claro. ahí viene. Y a partir de ahí, cada vez que sucede esto, se dice es un gol olímpico. Que yo recuerdo, había un jugador de Boca, zurdo, flequillito y pelito largo atrás, que al corte de pelo se les terminó denominando el apellido de este jugador, era Jorge Alberto Comas. Uh-huh. Ah, ¿qué te dice? Un corte comitas. Claro. El corte comitas era el flequillo adelante y bien largo atrás. Ya tiene un corte comitas. Bueno. Jorge Alberto Comas, que jugó en Boca, entre otros clubes, era especialista, era zurdo. Ajá. Y era especialista en convertir goles olímpicos. Sí, ajá. No hay muchos de esos. Muy interesante la data futbolística. A ¿sí? pesar que de que no soy este. Bueno, pero tiene cosas de cuando. No, me gusta, me encanta saber. Me esas encanta. Las historias así están sí. buenas. Ya va, cuando escuche, de ahora en más. Sí. Gol olímpico. Ya voy a saber. A veces ya. La pateó desde la esquina. Ah, el uruguayo que era campeón. Sí. Huracán. El globo. Puede meter ahí ficha, ¿vio? Claro. Bueno, a ver, ¿qué más pasó un 2 de octubre? Nacía Gordon Summer, está cumpliendo año 1951. Si me dice Gordon Summer, ¿quién digo, ni ese, idea. Ese es un actor, sí. parece, no sé. Sí, bueno, actor también. El actor de Flash Gordon sería, de por Flash ejemplo. Gordon, suponete, claro, es verdad. Bueno, fue un líder de un trío. Muy power. Sí, sí, muy power. Y después continúa hasta uh-huh. el día de hoy, haciendo una carrera como solista. Bueno, muy conocido. Su nombre artístico es Sting, uh-huh. y está cumpliendo, fíjese, a ver, 70 años clavados. Claro. Está soplando hoy 70 velitas Sting, bueno, quien tocaba el bajo y cantaba, que son dos cosas que sí, no es muy difícil, habitual sí, en este trío Power, que se llamó The Police, uh-huh. y que seguramente en el transcurso del programa algo de Sting, de The Police, podemos llegar a compartir. Bandón, sí, The Police. Sí. Otro efeméride musical, ¿lo tiene a Bola de Nieve? No. No, sí, lo ha escuchado mucho, estoy seguro que conoce. La, ah, es, habrá... que es como si me dijeras Gordon Sumner. No, bueno, pero Bola de Nieve... Es más, digo, si le, no, no lo conozco. Si le digo Ignacio Villa, capaz que menos, porque lo, es más conocido como Bola de Nieve. Uh-huh. Estamos hablando de que fallecía en el año 71, el 2 de octubre, con 60 años, en México, pero había nacido en Cuba en 1911. Fue compositor, uh-huh. pianista, cantante, Bola de Nieve, le decían. Gordito, así cara redonda, negro, uh-huh. negro, Bola de Nieve, fíjense. Claro. Muere de un infarto, pero dejó discos, uh-huh. discos, canciones que ha escuchado, que ha cantado, seguro, uh-huh. estoy seguro. Él decía, no soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación. Y si lo escucha uh-huh. cantar, se va a dar cuenta que tenía una forma muy particular. Uh-huh. Él, más que cantar, hablaba. Ajá. Pero bueno, ya en un rato, cuando escuchemos algo, va a decir, uh-huh. ah, claro, es este Bola de Nieve. Bueno, acá no estamos en una zona donde haya muchos edificios, por ejemplo. Y por suerte podemos decir. Pero hoy se celebra en nuestro país el Día del Encargado de Edificios. Ajá. ¿Sí? También conocido como el portero. Exacto. El portero de edificios. Y nada, yo he vivido en un edificio y tengo un recuerdo muy, muy lindo del encargado del edificio donde nosotros vivíamos, que se bancó todas y cada una de las claro. cosas que uno más de adolescente, jovencito, así, sí. Hacíamos en ese... departamento en un edificio. Déjelo ahí. No vamos a contar. Bueno, México, 1968, fíjese, esos 60. Sí, contexto. Contexto, uh-huh. Francia, Hungría, en Europa pasaban muchas cosas con uh-huh. la juventud, también pasaba eso en América Latina, y una brutal represión contra estudiantes que marchaban en el Distrito Federal de México deja un saldo que todavía no está claro uh-huh. de la cantidad de estudiantes, mujeres, hombres asesinados, entre 300 y 400 muertos. Uh-huh. Pasa la historia como la masacre de Tlatelolco. Uh-huh. Se habían convertido en la gran oposición al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, uh-huh. las y los estudiantes en México, y el gobierno moviliza a la Fuerza de Seguridad para la represión 10 días antes de la inauguración en el DF de los Juegos Olímpicos sí. de 1968, y se da esta brutal represión que pasa a la historia como la masacre de Tlatelolco, un 2 de octubre del 68. Uh-huh. Bueno, hasta ahí algunas de las efemérides que seleccionamos para compartir en el inicio del programa de hoy. Tenemos columna de arte, por más que tenemos un programa diferente quizá, con esto de la celebración, que estamos acá afuera, que está la torta ahí, que quizá tengamos alguna visita sorpresa, esperemos tener un cierre musical en vivo. Sí, claro. Pero tenemos columna de artes. Tenemos una invitada muy especial, la rusa Weinberg, Mónica, que es una mujer multifacética. Aparte de su desempeño como artista, multifacética, también es una mujer multifacética. Así que ya nos contará. Uy, me encanta. Bueno, y entonces la vamos a tener acá. Acá sentadita, compartiendo ahí la jornada mañanera de los sábados y nuestra habitual columna. Buenísimo, columna de artes, entonces alrededor de las 11 de la mañana. Columna de historias con Rodrigo Navarro Kiki, que ahí nos sorprenderá hoy a ver qué nos trae. En el tercer y último bloque, cerca o pasando un poquito las 12 del mediodía. Así que si a usted no le parece mal, podemos hacer la apertura musical del programa de hoy con dos canciones. Yo no voy a decir qué ritmos son porque ya me han retado. Sí, claro. Todos para aprender y mejorar. Sí, igual, sí, claro. No, por supuesto. Que va por ahí. Siempre. Y aparte nos podemos equivocar. Todo el tiempo. Claro. El que hace se equivoca y el que no se equivoca no aprende. Bueno, vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui. No sé qué ritmo es, pero yo le quiero dedicar esta canción. Espero que esté levantado y escuchando la radio a mi hijo Ramiro Vico, porque él quiere esto también. Así que para Ramiro, atento, préstele atención a la letra de esta canción de Yupanqui. Y después, atrás, el Quinteto Pirincho, haciendo un clásico de la música porteña rioplatense. Bien. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para envolverme en la noche de mi destino, de mi destino. Caballo, espuelas y lazo. Pienso que no han de servir, ya ni el poncho me hace falta. Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Thank you.

nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Hola, buen día, gente linda. Bueno, acá en representación de la gente de Los Hornillos, para no ser menos que la gente de Nono, porque nosotros también escuchamos Poné la Pava, les mando un abrazo enorme, unas felicitaciones, y es un día hermoso para festejar. Sí, la radio, según lo que yo pienso, acá en el Valle nació en Libra. Y Libra es el aire y es la asociación con el otro. Así que está bueno que festejen hoy que estamos en Libra. Bueno, les deseo lo mejor. Abrazos enormes y besos. Gracias, monona. Rosa. Hermoso mensaje. Sí, alucinante. Sí. Bueno, acá no quiere saludar, pero estamos compartiendo un ratito también con la Jime Guzmán, que pasó en su bicicleta, salió a pedalear. Un corte y una quebrada. Sí, y justo dice, un corte y una quebrada, lo saludo un toque, y se sentó, está acá compartiendo un ratito. Hola. ¿Cómo le va? ¿No? Hola. No quiere saludar. Bueno, ahí van llegando algunos mensajitos. Va pasando gente, que es lo que más nos gusta. Sí, y le va pasando gente y la Jime gira. Se activó. Lo digo por usted. Claro. Se va activando el día, la mañana. Va empezando a levantar temperatura, aunque los pronósticos dicen que después del mediodía va a cambiar el viento, se viene un día con viento sur y va a refrescar, pero mientras esté así, está para disfrutarla. Total. Sí, así que bueno, ahí recibiendo mensajes, visitas, pero bueno, tenemos que hacer parte de lo que nos toca en el programa, que es en algún momento dar algo de información, así que nos vamos en esa. Dale. Y de la Plaza de Nono, del Valle de Tras la Sierra, en esta jornada primaveral, nos vamos, a la Chicago, Argentina, así se la conoce la ciudad de Rosario, en donde la situación, y no solo de las últimas semanas, de los últimos días, sino varios años, se viene tornando bastante picante, mucha violencia. Y en esta semana se conocieron anuncios por parte del gobierno nacional, el propio presidente habló, y sobre los dichos del presidente ya le respondió Carlos del Frade. Dijo, es fulvito para la tribuna. Esas fueron las palabras de Carlos del Frade en relación a los dichos del último martes de Aníbal Fernández, el presidente de la Nación, que anunció que enviará 575 efectivos de las fuerzas federales a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, para combatir el narcotráfico. El anuncio lo realizó junto al jefe de gabinete, Juan Mansur, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro del Interior, Eduardo Guado, de Pedro. Los anuncios los tomé como fulvito para la tribuna, dijo Carlos del Frade, diputado provincial en Santa Fe y candidato a diputado nacional por el Frente Soberanía Popular. Estos dichos los hace al analizar estas medidas tomadas por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Vamos a escuchar en varios pasajes de una entrevista con la radio de la Ciudad de Buenos Aires, FM La Tribu, a Carlos del Frade. Los anuncios los tomé como fulbito para la tribuna, como más de lo mismo. Lo único que cambia es que van a dejar una unidad de gendarmería de forma permanente aquí, que será de 1,000 personas a partir de marzo del año que viene. Eso es lo único que cambia. pero de la década del 80, que Estados Unidos le impone a toda América Latina la idea de mandar efectivos militares para terminar con un negocio de dinero, porque el narcotráfico mueve dinero, eso algún día lo tendrán que entender los partidos tradicionales. Así que mandar a proteger en los barrios a la gente que después va a terminar llenando las cárceles de chicas y chicos humildes, de perejiles, realmente no tiene nada que ver con la idea de la solución o lo que dijo pomposamente ayer Aníbal Fernández, que habló de que con esto se empieza a ver el punto final del narcotráfico. La verdad que haciendo lo mismo que se viene haciendo hace 40 años en América Latina por imposición de los Estados Unidos es tener una ilusión mayúscula. La Procuraduría del Narcocriminalidad, PROCUNAR, le advirtió al Procurador Nacional Eduardo Casal que los principales capos narcos detenidos en el país continúan ejerciendo actividades delictivas desde sus lugares de detención. Sí, en este marco, hace unos días, en la celda de Marcos Paz, celda en donde está preso Ariel Guille Cantero, líder de la banda narco Los Monos, allí le encontraron un teléfono de línea, no un celular. O sea, claro, estaba súper organizado el tipo. Un teléfono de línea. En el silloncito, sí. La almohadita, el almohadoncito y el teléfono de línea. Lo loco es que este allanamiento dentro de una cárcel, sí, encontrarle a un líder narco detenido un teléfono de línea, en el caso este, es la segunda vez. En primer lugar, lo que habría que decirle a la gente de Procurnar, chocolate por la noticia. Desde el año 2007 que se manejan las bandas que sus jefes terminan presos, se manejan desde las cárceles de todo el país. Así que llegar 14 años más tarde es realmente una demostración del estado bobo y cómplice que tenemos. Y lo que se asegura ahora sobre esta cuestión de que algunos incluso lo niegan, eso es negar la corrupción. Es no querer ver cómo los nichos de corrupción desde adentro del Estado justamente fomentan un negocio paraestatal como es el narcotráfico, que se hace a través de los nichos de corrupción de distintas áreas del Estado, de distintas áreas políticas, de distintas áreas judiciales, con distintos empresarios. Hasta que los partidos políticos mayoritarios realmente empiecen a decir las verdades, vamos a estar muy lejos de la solución. Un mal diagnóstico te aleja al doble de distancia de la solución, y eso es lo que lamentablemente estamos viendo que está pasando ahora. Sobre las acciones concretas para combatir el narcotráfico en los barrios y connivencia entre el poder político, judicial y las fuerzas de seguridad con el crimen organizado, Del Frade argumentó lo siguiente. Hay que dar vuelta el presupuesto al revés como una media. Hay que poner el doble de trabajo, de educación, de cultura, de alegría y deporte en los barrios para que las pibas y los pibes tengan algo material que hacer todos los días. Hay que ir en contra del lavado de dinero. Hay que demoler todas las cuevas financieras que existen en Capital Federal, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en San Miguel de Tucumán, en Mendoza. Meter presos a los dirigentes corruptos. Acuérdense que el intendente de Paraná se murió estando preso por narcotraficante. El ex gobernador de Corrientes estuvo imputado y denunciado por liderar una organización narco. Gobernador de Corrientes, intendente de Paraná. Tenemos un senador acá en la provincia de Santa Fe, que está en la región que más exporta de la Argentina, como es San Lorenzo, también denunciado, y que no quiere ir a la justicia porque se ampara en fueros, desprecian la democratización de las cosas. Así que realmente, frente a este cuadro de situación en la Argentina, el día que vayan presos los delincuentes guante blanco, políticos, funcionarios judiciales, empresarios, ahí vamos a empezar a tener la solución. Acerca de las declaraciones del ministro de Seguridad, en las que sostuvo que si el problema en Santa Fe no se resuelve, el narcotráfico se va a extender a todo el país, Carlos Del Frade lo discutió una vez más, dando cuenta de que esta situación ya la estamos viviendo. Ya está en todo el país. Aníbal Fernández lo sabe, ya está en todo el país esto. Desde el año 1978, 24 de abril del 78, 200 kilos de cocaína llegan al puerto de Rosario en la zona franca de Bolivia. Negocio de la dictadura de Videla con la dictadura de Banzer. Negocio desde el Estado hacia abajo de forma ilegal, por eso es un negocio paraestatal de consideraciones multinacionales. Así que hoy claramente que el narcotráfico está en todo el país. Hay que ver Salta, Jujuy, las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba. creer que Santa Fe es la única provincia que está atravesada por el narcotráfico es un acto de felonía. En el marco de una escalada de violencia, hace 3 semanas asesinaron a Carlos Argüelles, un hombre que declaró como arrepentido contra el narco Esteban Lindor Alvarado. Argüelles, en su momento, le había mostrado a Carlos Del Frade una lista negra confeccionada por este narco, donde aparecía su nombre. El periodista y diputado provincial se refiere a estas amenazas. Sí, no creo en la protección policial porque la policía forma parte del problema, igual que los integrantes de las fuerzas federales. Las bandas que nosotros padecemos son narcopoliciales en todo el país. Así que no quiero ningún tipo de protección de esa gente porque me voy a cuidar más de ellos que de los narcos. Y en forma concreta seguimos la vida como hace la gente simple de los barrios, que soporta las balaceras, que soporta las usurpaciones de parte de estas bandas narcopoliciales. Así que seguimos de la misma manera. Sí tengo que agradecer al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que me recibió en su momento, un llamado del intendente de Rosario, Pablo Hapkin, gente del Ministerio Público de la Acusación, pero decidí hacer lo que hacen todas las familias humildes de los barrios sencillos, la valentía de la gente sencilla. Eso es lo que tenemos que aprender los que tenemos el privilegio de representar a nuestro pueblo en alguno de los organismos del Estado. Quema el celo, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, junto con la metaleira Mantequeira, grabado en Brasil en los 90. La pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, y se va armando. Se va armando el festejo. Sí, van llegando las cositas ricas a la mesa, la gente. Sí, fíjate. Acompañarnos acá en este festejo, así que. Está buenísimo. Buenísimo. Quiero decir que llegaba un mensajito hace un ratito. Dice: uh-huh. Feliz cumple, poné la pava, abrazo grande. Pablo Álvarez lo mandaba. Después pasaba sí. y nos dejaba este budín, que uh-huh. ya le vamos a entrar en un ratito. Sí. Y quiero mencionar a Pablo Álvarez, a Juancito Raggio, quien es al inicio de este segundo ciclo de poné la pava acá en Nono. Nos dieron una mano para levantar una torre. Exacto. Que después uh-huh. la tumbamos. Sí, pero bueno, para ese momento hacía falta y fue claro. lo que nos permitió salir al aire uh-huh. en las primeras emisiones así hace ya un año, uh-huh. los primeros sábados ahí desde Locatus. Así que recordar a Juancito Raggio y Pablo Álvarez que subieron al techo, ayudaron ahí con las herramientas, los alambres y todas uh-huh. las cuestiones, con una torre y a Félix Benvenuto, que ayer, hoy lo saludamos por su cumpleaños de ayer, que también ayudó en ese momento a soldar unos fierros. Uh-huh. Así que bueno, nada. Todas las manos. Son las cosas que permiten salir el aire, atrás hay muchas más claro. y muchas veces uno se va olvidando, ¿no? Y uh-huh. cree que lo importante es esto que hace, pero sin todo lo demás es imposible. No se puede, así que está buenísimo agradecer. Gracias. Bueno, saludar. Acá ya está Mónica Weinberg, la rusa, que uh-huh. la ha traído Graciela. Y tenemos también la compañía de la Moni Ríos, compañera de Radio El Grito, a quien, bueno, le agradecemos tenerla acá, verle la cara. Y está bueno que se lleguen, quienes tengan ganas, estén cerca, porque hasta la... Tráiganse el mate. Hasta la una, hasta uh-huh. las 13, vamos a estar en vivo y un poquito más también. Seguro. Ya está acá Esteban con la vestimenta propia de la juntura. Y nos trajo también, ¿qué son? Eso tiene pinta de sanguchito de miga. Le digo que sí, son sanguchitos de miga. Bueno, listo. Se va armando acá el banquete. Bueno, tenemos que hacer la primera tanda ya casi, uh-huh. 4 minutos para las 11. Después ya la columna de arte con la presencia uh-huh. de la rusa Mónica Weinberg. Decirle que en el transcurso del programa vamos a escuchar fragmentos, secciones, sí. recortes uh-huh. de las voces que pasaron en este año en esa sección que llamamos Oficios de mi Pueblo uh-huh. y que nos fuimos a las casas de algunas vecinas, vecinos de Nono y de la zona a charlar, a poner ahí el grabador, conversar un rato y conocer un poco qué han hecho. Sus historias de vida. Sí, sus uh-huh. historias de vida. Y que de trabajo. Sí. Uh-huh. Así que algunas de las entrevistas las recortamos, creo que casi todas, esperamos no haber olvidado ninguna, uh-huh. y en fragmentos de 2-3 minutos irán sonando en el programa. Está buenísimo. Con la primera, nos vamos a la tanda. Uh-huh. En este caso vas a escuchar las voces de Luis Antonio Oviedo, Inés Amaya y Elda Rosa Vivas. Tres de las personas que sonaron en esta sección de Oficios de mi Pueblo. Con eso, la tandita muy corta y volvemos. Uh-huh. Allá donde yo nací, era más o menos donde se dividía Pocho con San Alberto, entre Pachango y San Antonio, en parte del oeste un poco más o menos. Para allá, en esos tiempos, había que andar uno tras de otro porque los caminos eran, no había para rodado. No había nada, había que andar a caballo, cosas. Y allá no había luz, no había líneas de luz. Por ejemplo, allá no había escuela. No había iglesia. Farmacia, ¿para qué le voy a decir? Me acuerdo que mi mamá compraba en los tachitos de lata la tinta por onza para teñir los hilos. Pero ahí es un almacén que usted lo que buscaba encontraba, si un botón, si una aguja, todo. Era muy, muy abastecido, digamos, y tenía carnicería y tenía un surtidor de nafta en la vereda. Qué lástima que lo sacaron, ¿no? Y le puse de tortero, que es el peso que lleva el uso, le puse un pedazo de papa. Corté una papa y lo ahuequé con la papa, con el huso, con el palo, y empecé a hilar. Y de ahí nunca dejé de hilar. Entre seda y gasa blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la tiende.